Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Nos encontramos de nuevo en este espacio radiofónico y sonoro, Polen al aire, con mi compañero Arturo Espinosa, para charlar un poco sobre el importante papel que el cine comunitario indígena juega para la preservación de las lenguas originarias. Saludos, Janis, y a toda nuestra audiencia. Pues como siempre, un honor para mí estar ante estos micrófonos. Y sí, hablar sobre cine comunitario es importante, ya que no solo aporta a la preservación de las lenguas, también nos presenta las historias de vida, tradiciones y por su gran valor documental que nos ofrece una visión no comercial del cine, así como los aportes en el ejercicio de la democracia y los derechos de los pueblos. Pues esto y más nos compartirá durante el programa Delmar Méndez, académico, cineasta, ensayista, celtal, que nos ilustra sobre la producción cinematográfica comunitaria. Y como cada semana, nuestro compañero Tomás nos comparte desde las breves informativas notas, por ejemplo, del impacto ambiental que está teniendo el Tren Maya a raíz de su construcción. Y también el compañero Iván nos va a compartir las voces desde los territorios comunitarios. Y en esta ocasión, en la sección musical, tendremos la fusión del jazz latino con la energía del afrobeat en la interpretación de un músico muy destacado, Nico Gómez and his Afro Percussions Incorporated, con un álbum muy singular titulado El Ritual, lanzado en 1971 y que está compuesto por algunas piezas originales de Dámaso Pérez Prado. Y arrancamos con el tema de hoy, cine comunitario indígena. Si bien media hora no nos da para abordar toda la riqueza cultural que podemos encontrar en él, sí queremos resaltar tres aspectos que se nos hacen muy importantes. Por un lado, la apropiación tecnológica desde los pueblos para hacer cine desde sus propias narrativas, el ejercicio de ocupar espacios públicos en las comunidades para proyectar material como documentales, y por último, la apuesta política que muchas veces permea la producción audiovisual de estas comunidades. De esto nos habla el compañero Delmar Méndez, originario de la comunidad de Matzam, municipio de Tenejapa, en Chiapas, quien aparte de hacer cine, busca promover desde su labor como académico y ensayista la lectoescritura en las lenguas originarias, como una forma de seguir manteniendo vivas a las lenguas e idiomas desde los pueblos. Escuchemos al compañero Delmar, que nos da un breve contexto de cómo ha sido la formación de comunicadores y cineastas indígenas. ¿Cuál es el lugar que tienen los pueblos originarios y las lenguas vivas en este México actual y su lugar en el cine, ¿no? Es como una primera pregunta que me gustaría empezar a esbozar y desarrollar. Uh-huh. Pasa que en la historia del cine mexicano, llámese de documental o de ficción o animación, que son como los tres grandes del género cinematográficos, en realidad la presencia de los pueblos originarios y de sus lenguas ha sido poco recuperado, ¿no? Los primeros, digamos, trabajos que refieren a pueblos originarios sí tienen como su inicio desde principios del siglo XX. Sin embargo, eran películas muy observacionales y de corte antropológico y etnográfico. Uh-huh. Entonces podemos ahí citar a dos películas, que una se llama Viaje de Uxmal, que lo hizo Franz Boas. Una de esas películas documentales que es sobre los pueblos del sureste, pero es una cuestión más como observacional. Y otra película que también tiene como relevancia digamos que surge a partir de los esfuerzos que tiene un cineasta llamado Luis Lupone. Luis Lupone hace unos primeros talleres de cine con mujeres de pueblos originarios de Oaxaca, y digamos que es a partir de ahí donde se empieza a escribir un poco la historia de los pueblos originarios y la toma de las tecnologías audiovisuales y la apropiación del lenguaje audiovisual cinematográfico, ¿no? Pero fuera de eso, los esfuerzos también se han dado de manera independiente, aislada, con la creación de colectivos, organizaciones. Podemos mencionar ahí el trabajo que ha hecho Ojo de Agua Comunicación en Oaxaca, el trabajo que en algún momento hizo Sinich con Mariano Estrada al frente del área de comunicación, y el trabajo que también desarrolla aquí en Chiapas, que es por medios de comunicación comunitaria también, el no solo fomentar el lenguaje audiovisual, sino también la formación de comunicadores comunitarios, ¿no?, y populares, que eso también marca un hito importante en la historia, ¿no? Sin duda, el trabajo de formación de comunicadores y comunicadoras comunitarios en zonas rurales indígenas es una labor muy poderosa, como nos comenta Delmar, pues que las narrativas sean tejidas desde los pueblos y compartidas desde la radio, el cine, el teatro y otras expresiones artísticas, pues al final son otra forma de resistencia desde los pueblos frente a toda esta industria comercial que nos bombardea y nos insiste en invisibilizar la diversidad de formas de vida que habitamos en México. Los dejamos de nuevo con Delmar, que resalta también la importancia de compartir este otro tipo de cine con las propias comunidades. En el 2017 hicimos un proyecto que se llamó Xanabel Lokiletik, que es el andar de las imágenes. Y lo que tratamos de hacer con este proyecto es un poco llevar ese cine documental que has hecho en los pueblos originarios, tomar el espacio público y hacer proyecciones. Es un esfuerzo que hicimos entre el 2017, no, solo 2017 más bien, y era un poco esta iniciativa que tú planteas, devolver un poco de estas películas que se han hecho en los pueblos originarios para que la gente las pueda visualizar. Lo curioso es también que en las comunidades también hay otra forma de visualizar cine. Entonces, de pronto devolverles este cine documental al cual no están como muy familiarizados como lenguaje cinematográfico, provocaba como que cierta curiosidad y hasta cierto punto también desinterés. Por ahí algunas veces, llegando a los espacios, me decían, ¿qué película van a proyectar? Minions, por ejemplo, ¿no? Entonces, como su primera referencia de película que pensaban que iban a proyectar, ¿no? Ajá. Hicimos, no, en Tenejapa. Estábamos en Tenejapa con eso de los Minions, ¿no? Me dijo, no, vamos a presentar aquí lo del Nail, que refiere al sabio consejero de Tenejapa. Y en alguna experiencia también en la zona norte con otro amigo realizador que es Martiniano, fuimos a la zona norte, que si bien hay una fuerte población de gente que fue desplazada por conflictos religiosos, llevamos una película documental que refiere precisamente al conflicto religioso, que está hablada en tzotzil. Entonces, cuando llegamos al espacio y les dijimos que íbamos a proyectar una película, los niños estaban corriendo, van a proyectar una película de marcianos, ¿no? Y le decían, no es de marciano, es una película documental. Entonces la gente llegó, pero se quedó con un cierto, ¿cómo le podríamos llamar? Un amor agridulce, si se puede plantear así, ¿no? Y algo que me gustaría compartirles, una reflexión que en algún momento hice con Mariano Estrada. Yo le decía, y él me platicaba, de que en las comunidades de la selva, él muchas veces hizo jornadas de exhibición, de volver ese cine que hacían como Sinich y como realizador audiovisual también Mariano Estrada. Y lo interesante es que las comunidades sí llegaban a la exhibición, pero sobre todo porque tenían un sentido político de pertenencia, de la lucha y respecto a las problemáticas que se plantean. Y si lo también comparamos con la situación con las abejas o lo que pasa con las comunidades autónomas zapatistas, hay como un sentido de pertenencia de apoyar este cine que se hace en sus contextos y también un poco el hecho de reflexionar a partir de lo que se plantea. Fuera de ello, hace falta abrir este campo de proyección para que las comunidades y los pueblos se vayan familiarizando en este tipo de cine que se hace, ¿no? Y a continuación, vamos a conocer la importancia de la participación de las mujeres en la creación del cine comunitario. Escucharemos la cápsula A Todas Nos Pasa, de Cine Cenzontles, una producción del programa Canto de Cenzontles, que desde Radio Mayao nos comparte desde la comunidad Ayuk de Jaltepec de Candayoc, en Oaxaca. Cines en Sontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Ip hakok hatakr bot pahun tuk yikpo pavit hatsom yikmapum. Hola amigas y amigos de Cines en Sontles. En este episodio queremos compartirles sobre el cortometraje titulado A Todas Nos Pasa. El material responde al género cortometraje de no ficción, realizado en mayo del 2021 en la comunidad Ayuc de Jaltepec de Candayoc, en el estado de Oaxaca. Este cortometraje fue realizado de forma colaborativa por Paola Vázquez Canseco, Aide Luis García, Araceli Antonio, Alejandro Martínez, Carolina Dávalos y Atsiri Shievi Aguilar, alumnes del Instituto Superior Intercultural Ayuc y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. A Todas Nos Pasa surge como una necesidad de unir voces desde diferentes espacios, un grito sororo que une las voces de diferentes mujeres alrededor del mundo. Platicamos con dos de las directoras, Atsiri Shievi y Aide Aguilar. Shievi nos cuenta cómo nace A Todas Nos Pasa. Hola a todos, muchas gracias por el espacio, amigos de Canto de Sensontles, de poder hablar sobre A Todas Nos Pasa justo en el marco del 8M. Pues comenzar diciendo que A Todas Nos Pasa es un cortometraje que nace del compartir de sentires sobre las violencias y el ser mujer en un país de Latinoamérica, que germina a partir de escucharnos y acuerparnos. Para su desarrollo, este fue en el marco de un taller documental colaborativo por junio del 2021, en el que a partir de herramientas audiovisuales de tipo horizontal, compañeros de la Universidad de ICIA de Oaxaca y TESO de Jalisco, nos unimos y tomamos estas herramientas colocando lo común en el centro y desarrollamos un guión. Para este corto fue a partir de las violencias que históricamente como mujer se nos ha señalado. Hacer cine y además de una manera colaborativa son experiencias y procesos nuevos que se están tejiendo en estos territorios. Desde la mirada de las mujeres tiene una gran fuerza. Escuchemos a las directoras que nos comparten cómo pensar el cine colaborativo desde la mirada de las mujeres. Bueno, yo creo que es pensarlo desde lo que nos mueve, desde nuestros intereses, desde ver desde el dolor de la otra, del otro individuo, ¿no? Y también saber qué es lo que queremos contar. Porque pues no nada más vamos a contar historias de violencia como mujeres, sino podemos contar historias de cosas padres. Hay infinidad de historias que podemos contar y entonces yo creo que el cine colaborativo de mujeres y entre mujeres puede ser muy enriquecedor para las demás generaciones. Como decir, hay mujeres que son parteras, ¿no? Puedes contar una historia de una mujer que es partera, puedes contar historias de mujeres que saben de medicina y de ahí puedes empezar a crear el cine colaborativo y puede ser muy enriquecedor porque pues se está perdiendo esa parte. Pensar en el cine desde nuestra mirada como mujeres es generar nuestras propias narrativas en las que lo audiovisual, lo sonoro, lo fotográfico, incluso lo plástico, sean espacios de catarsis y símbolos de resistencia ante el sistema. A Todas Nos Pasa es una semilla que nos permite seguir generando diálogos de nombramiento y tejido en comunidad y del arte como mujeres. Es un espacio que sigue colocando nuestras narrativas desde nuestras perspectivas y territorios. Afortunadamente les puedo decir que A Todas Nos Pasa ha podido llegar a diversos espacios de exposición y esto nos ha hecho muy feliz, ya que como mencioné, este cortometraje es de muchas mujeres. Y nos da mucha emoción que así como esta invitación en Canto de Sensontles sea una semilla para que nos permita seguir generando diálogos, sentires, espacios de escuchas, de nombramiento y tejer comunidad entre nosotras. Pues muchas gracias por escuchar, igual invitarles a ver A Todas Nos Pasa en la plataforma de YouTube. A Todas Nos Pasa es un material que nos invita a mirarnos juntas y acompañadas. es un material que se ha presentado en diversos festivales como la edición de Cine Feminista en el Sureste Proyectadas en Cancún, Quintana Roo, en el año 2021, Cinema Imaginarios, Taxco Film Festival, Brigadas para la Inclusión en el Gobierno del Estado de Jalisco, así como la Ruta de Cine Itinerante en Comunidades Indígenas del Sureste. Hasta aquí la recomendación de Cines en Sontles. Esta es una producción de Radio Mayao. Cines en Sontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. De vuelta aquí en Polen al Aire, les recordamos que todos nuestros programas pueden volver a escucharlos en nuestro portal www.medios.bocadepolen.org/polenalaire. Y para cerrar la participación del compañero Delmar en este programa, compartimos con ustedes una reflexión que nos deja en materia de cine comunitario indígena. Pues más allá de esta apropiación tecnológica de la que nos habló y de la importancia de devolver a las comunidades las narrativas construidas desde los documentales o cortometrajes que se realizan, es de suma importancia resaltar cómo la realización de materiales audiovisuales se convierte en un acto político y de resistencia desde los pueblos. Una de las preguntas que me plantearon al principio y que me gustaría empezar a esbozarlo desde ahí es que por un lado la producción y la realización de cine documental en Chiapas tiene un sentido sí de político, de un poco de apropiación de las tecnologías audiovisuales y del lenguaje audiovisual para poder expresarse, para habilitar espacios de enunciación, porque si bien los pueblos originarios dentro de este contexto mexicano siempre han sido como las minorías o los olvidados o los marginales, creo que el cine documental brinda esta posibilidad de poderse enunciar y presentar a sí mismos, ¿no? Eso por un lado, y por el otro el sentido político de ser ellos quienes también tengan la posibilidad y el recurso de poder enunciarse, dirigirse desde su lengua originaria. Y entonces yo creo que ahí el cine juega un papel importante, porque si bien en nuestro contexto de pueblos originarios todavía hay un nivel alto de analfabetismo, creo que el cine documental o el cine como lenguaje abre este campo para poder expresarse o dar a conocer las lenguas originarias. Porque si nosotros que estamos en la ciudad no leemos siquiera un libro en castellano y mucho menos en lengua originaria, entonces ahí habría que pensar, quizás sea una cuestión de falta de interés o un gusto hacia ese tipo de expresión artística, pero nos gusta ver películas, por ejemplo. Entonces acercarnos a las películas en lenguas originarias es una forma también de poder reivindicar las lenguas originarias que hay, no solo en Chiapas, sino en el país y en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y seguimos aquí en Polen al Aire. Ahora las breves informativas, donde Tomás nos presenta la información del Tren Maya y la declaración política de la Asamblea Constitutiva de la Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Se crea la Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca. El 31 de marzo, más de 200 delegadas y delegados de 6 organizaciones oaxaqueñas, entre ellas EDUCA, UIDO y el FPR, participaron en la Asamblea Constitutiva de la Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca. En la declaración política de la UNAPO manifiestan la urgencia de que los pueblos organizados tejan redes comunitarias cada vez más amplias de resistencia, análisis y acción frente a la grave crisis económica, política y ambiental que atraviesa el Estado, el país y el mundo. Las organizaciones señalan que frente a las manifestaciones del movimiento popular oaxaqueño, la respuesta del Estado ha sido el desprestigio y la utilización de grupos de choque en contra de quienes defienden sus derechos. El plan de acción de la nueva alianza contempla, entre otras actividades, las de realizar mesas de análisis y escuelas de formación política, la creación de foros y asambleas, y recuperar la memoria histórica de las luchas oaxaqueñas, esto con el fin de defender sus derechos. Consulta la declaración de la UNAPO y más información en www.educaoaxaca.org. Después de 5 años, Semarnat reconoce daños ambientales por obras del Tren Maya. 5 años después del inicio de la construcción del proyecto Tren Maya, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, reconoció ante medios de comunicación el daño que este megaproyecto causó en el ecosistema forestal de la selva maya. La Semarnat ratificó que realiza recorridos en la zona del Tren Maya para identificar cuáles serán las acciones de restauración que deberán aplicarse. Funcionarios de la dependencia señalaron que el costo de la restauración tendría que asumirlo quien hizo la obra. La Secretaría informó que además trabajan ya en el análisis de un posible decreto de área natural protegida para el sistema de cavernas y cenotes de la zona de Quintana Roo. Para esta y más información, consulta el portal de noticias animalpolitico.com. Se abre la convocatoria para la 5ª Escuela de Comunicación Estratégica para la Defensa del Territorio. La Sandía Digital y Witness invitan a defensoras y defensores de la tierra y territorio a participar en la 5ª edición de la Escuela de Comunicación Estratégica Tierra y Territorio. La convocatoria está dirigida a defensores de la tierra y territorio que sean parte de organizaciones, movimientos, colectivos o comunidades de México. La escuela es un espacio organizado por la Sandía Digital y Witness desde el año 2019 y busca fortalecer la comunicación para la transformación desde los movimientos sociales. Se comparten herramientas concretas, pasos y conceptos para pensar, planear, implementar y evaluar la comunicación en defensa del territorio. La fecha límite para llenar el formulario de postulación es el 30 de abril de este año. Encuentra más información en lasandiadigital.org.mx. Seguimos con los ritmos latinos, con ese sazón de sonidos afros de Nico Gómez y aprovechamos para presentar el material que nos ha preparado Iván y las y los corresponsales en red. Esta semana en Corresponsales en Red a través de Polen al Aire tenemos información del estado de Puebla. En Cholula, una comunicadora comunitaria ha sido víctima de hostigamiento por la denuncia que ha hecho de despojo de tierras. También tenemos la palabra desde la Sierra Norte de Veracruz sobre la bendición de la semilla que los pueblos originarios, pueblos indígenas otomís, realizan al inicio del ciclo agrícola. Y desde la Sierra Nororiental del estado de Puebla, desde Radio Sinaca nos comparten algunos de los ingredientes de una bebida tradicional de esta zona, el yolishpa. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos con información de Sandra Luz Cruz Fuentes. Nos hablan del hostigamiento en contra de la periodista comunitaria Miriam Vargas Teutle. Miriam Vargas Teutle, periodista comunitaria de Chololan Radio y defensora de la tierra y el territorio, ha vivido en las últimas semanas una campaña de desprestigio llevada a cabo en redes sociales, así como actos de hostigamiento por parte de autoridades locales de San Bernardino Tlaxcalancingo y municipales de Cholula, Puebla. La comunicadora y defensora informó haber recibido mensajes intimidatorios vía WhatsApp por parte de autoridades. Aunado a esto, la periodista señala la presencia continua de una patrulla estacionada enfrente de su casa. La palabra es de Miriam Vargas. Ha habido un problema muy grave que ha sido pues la expropiación de tierras, ¿no? El extractivismo del agua. Y en ese caso, en Tlaxcalancingo, pues somos una comunidad que hemos sido gravemente afectada por todo este tema de las empresas inmobiliarias. Hemos vivido, padecido grandes expropiaciones, ¿no? Aquí en el territorio. La denuncia ciudadana revela nombres de personas que se dedican a la compra y venta de terrenos para las inmobiliarias. Entonces ahí pues empezó una campaña de difamación en redes sociales, y como digo, casi inmediatamente de haber hecho este pequeño reportaje, y luego el día miércoles otra vez, y así hasta la fecha pues tenemos por lo menos 10 páginas que han sido las que han estado siendo partícipes de esta campaña de difamación. Para Polen al Aire reporta Sandra Luz Cruz. Desde Radio Guayacocotla, la palabra es de Angélica Tolentino, nos habla de la bendición de la semilla en los municipios veracruzanos de Xontecomatlán y Guayacocotlán. Les informamos desde Guayacocotla que se hizo la bendición de la semilla en la comunidad otomí que se llama Xafe y que en español se le conoce como Agua Hedionda, que pertenece al municipio de Xontecomatlán. Iniciaron desde el día viernes con ofrendas y danzas y terminó el día domingo con la ida al cerro. En este rito indígena bendicen la semilla que se estará sembrando en este año. Para ello, les compartimos la siguiente palabra. Bendición de la semilla, jata, digue, dinja, que son. Que tú que no, te hace que con el chimena, no hay nada que hay en el chimena, y ni yo, no te que ni que ya no. Como tengo más para mencha, no más. Antes que no hay ingue, no hay ingue, muy bien. Hasta aquí con la información desde Radio Guayacocotla para Polen al Aire. Y para terminar, tenemos información de Radio Sinaca. Nos comparten la receta del Yolishpa. Conoceremos a Doña Otilia Hernández, quien reside en la comunidad de Chilcota, conocida como Doña Oti o la Señora de las Flores. Nos platicará qué tipo de plantas utiliza para el preparado de Yolishpa. Les invito a conocer, caminar por su jardín. Mi mamá conocía de muchísimas plantas y ella me enseñó, yo hago el Yolishpa. El yolishpan, el verdadero yolishpan, porque el verdadero yolishpan lleva 26 hierbas. Y el yolishpan que nada más es el caballo verde es nada más 3 o 4. Yo por eso tengo todas las hierbas, las 26 hierbas. Mire, este se llama pericón, que sirve para el dolor de estómago. Esta que está acá es espinosilla. Se llaman matansis. Hay 3 matansis. Está el morado, está el blanco y está el chino. Esta es mejorana. Esta se ocupa también para el yolishpan, pero también se puede ocupar para la comida y se puede ocupar también como remedio. Este que está acá es té cedrón. Esta es una planta muy aromática, que esta sirve también para relajarse. Este que está acá se llama vaporru. Con eso se hacen exhalaciones. Esta se llama alelía. Al yolishpan se le ponen 3 tipos de alelías. Agradecemos a Doña Oti por compartir su conocimiento, quien ama las plantas y que su jardín siga llena de vida. Esta es la información que tenemos esta semana para Polen al Aire. Soy Iván Fernández. Hasta luego. Con este recorrido desde los territorios que acabamos de hacer de los corresponsales en red, nos despedimos de esta emisión de Polen al Aire. Agradecemos a las emisoras públicas y comunitarias que nos permiten viajar desde sus ondas sonoras para que esta información llegue a más latitudes. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Esto no es un gran resultado. 9, que